En Canal Osera estamos saliendo del cine. Saludos excursionistas y bienvenidos a Saliendo del Cine, el programa de canalosera.com en el que hablamos sin guión y con todo tipo de spoilers de las películas que acabamos de ver en la gran pantalla. Soy Mariluz y hoy me acompaña el equipo completo. Hola, Izan. Hola, estamos aquí para hablar de otra película más. Otra película que hemos visto hace muy poquito y que es... Ya ni me acuerdo. No hace tan poquito. Algo de la justicia. Sí, la de la Liga de la Justicia. Eso es, ahí estamos. Trabaja un equipo. Y también estamos con Marco. Hola, Marco. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, compañeros? ¿Tú te acuerdas de la película que acabamos de ver o...? Me acuerdo de la película que acabamos de ver y un consejo a la gente que nos está escuchando. Si os ha gustado mucho, mucho la película, igual es conveniente que dejéis de escucharme. O nos. Ahora veremos cómo acaba esto. Porque creo que me va a salir bastante la vena hater, porque a mí no me ha gustado nada la película. Bueno, nada, no. Me ha gustado poco la película. Bueno, o podéis seguir escuchándonos y odiarnos luego mucho. Comentar. Bueno, también nos podéis... No, odiar no, que no se odia. Tu madre lo dice siempre, no se odia. Pero enfadarse con nosotros a lo mejor sí. Pero bueno, para gustos los colores, así que no dudéis en comentar todo lo que consideréis de lo que estáis de acuerdo y de los que estáis en contra. Faltaría más. Bueno, una vez que hemos dicho que vamos a hablar de la Liga de la Justicia, yo creo que podemos entrar en harina, porque si no esté saliendo del cine se nos va a quedar largo. Uh-huh. Así que si os parece, empezamos con una opinión previa sin spoilers. No sé si lo que has dicho, Marco, se considera ya opinión o bueno, querer incidir bueno, en voy a, el asunto. Voy a dar una opinión previa sin spoilers. Por favor, que alguien aleje a Zack Snyder de la dirección de películas. Gracias. Cerramos micrófonos. Izan, ¿tu opinión? A mí me gustó esta película. También las otras de la Liga de la Justicia. ¿Qué otras de la Liga? Espérate, otra, no sé, alguna. No, esta es la primera película de la Liga de la Justicia. Estás despistado. Así de por separado algún personaje de la Linterna Verde o... Bueno, aquí es Superman y Batman y Wonder Woman. Son las películas que se han hecho en el mismo universo. Bueno, en el mismo universo también está la de Suicide Squad, la de... ¿El Escuadrón Suicida? Suicida. Pero sí que esa sí que no tiene relación aquí con lo que hemos visto. Y como siempre, los tonos de gris de Warner. Ah, eso es verdad, no lo he comentado todavía. ¡Batman! Es el mundo de Batman. Vale. Bueno, pues damos por concluida nuestra opinión previa sin spoilers, así que a partir de aquí, a saco paco con los spoilers, así que ya te digo, es vuestro momento para decidir si continuáis con nosotros o lo dejamos aquí por hoy. Si continuáis, os podemos contar una breve sinopsis, que como por lo menos he escrito cuatro líneas, yo me lanzo aquí a soltar lo que he escrito y luego tu Marco lo arreglas, ¿vale? Lo estropeo. No, no... Lo aterrizas, más que lo arreglas, a lo mejor lo aterrizas, es la palabra. El caso es que vemos en esta película cómo Bruce Wayne se ha aliado con Wonder Woman, o al revés, Wonder Woman se ha aliado con Bruce Lane. La verdad es que no sé de quién ha partido la idea. Pero el caso es que lo que pretenden es reclutar a otros superhéroes o metahumanos para luchar contra un enemigo que va a acabar con el mundo, así en genérico. Un enemigo muy potente, de proporciones inimaginables. Y todo esto ocurre tras la muerte de Superman, que es un poco el inicio que vemos de la película. Así y además que... justo después. Uh-huh. Así que después de muchas vueltas, consiguen convencer a Aquaman, a Flash y a Cyborg, o Cyborg, la verdad es que no sé muy bien en el mundo castellano cómo se pronuncia, para que se unan con ellos y evitar así esta nueva y terrorífica amenaza. Qué bonito. Qué muy bonito. Bien. A todo esto acabo de caer que yo no he dicho mi opinión previa sin spoilers. Me he lanzado aquí a dirigir. Así que simplemente voy a decir... Pues ya has hecho más que Zack Snyder. Que me ha parecido una película muy lenta. mucho. Yo esperaba un poco más de dinamismo. No sé, el ritmo aquí brilla por su ausencia. Nada, con eso se acaba mi opinión sin spoilers. Respecto de la sinopsis, no sé si, Marco, tienes algo más que opinar, porque no sé si me ha quedado muy breve. No, solo podría añadir que es una secuela directa de Batman contra Superman, que de hecho arranca con la muerte de Superman, con el, digamos, las exequias del funeral de la muerte de Superman. Y ya en el epílogo de Batman contra Superman, Diana y Bruce decían que hacía falta reunir músculo para cubrir la ausencia de Superman. Entonces, bueno, es secuela directa en ese sentido. Uh-huh. Okidoki. Pues entonces no me ha quedado tan mal. Queda estupendo. Vale, a ver qué opinan nuestros oyentes. Contadnos. No opinan nada nunca, es una pena, pero no opinan nada. Bueno, algún día son tímidos, pero no nos preocupemos, que algún día opinarán, ya verás. Yo la esperanza no la pierdo. Estamos hablando de una película de 2 horas, o sea que para lo larga que se me ha hecho a mí, lo lenta que me ha parecido, no es excesivamente larga. De hecho, hay una petición de fans enfadados, de fans de Zack Snyder, cada uno tiene sus perversiones, yo no me voy a meter con las de los demás, que dicen que Joss Whedon ha estropeado la película y que les devuelvan la media hora que Whedon ha cortado del metraje original para meter sus escenas. O sea, que era más larga. Sí, es de Zack Snyder, era mucho más larga. Pero hay horas y horas de metraje absurdo por ahí. Alguien con un poco de criterio cortó, recortó, pero sí. No les ha gustado no lo el suficiente. Recorte. Vale, vale. Fíjate lo que habría, lo que se tuvo que quedar en la mesa de montaje para que dejaran la escena del maizal. O sea, para que dejaran la escena del maizal, ¿cómo tendría que ser lo que se ha quedado en la mesa de montaje? Vale. Sí, porque estoy viendo que el Batman contra Superman fue de Zack Snyder. Sí, sí, por supuesto. Ya, el Hombre de Acero. Sí, sí, sí. Que tiene. Este caballero tiene ya en su haber, o en su haber no, un montón de películas. Como director, que luego como productor veo aquí que tiene anunciada así ya en preproducción. Porque como productor va a figurar en todas las de. En toda esta saga de la. De Warner. Vale. Entonces, haga o no haga, aunque... Él aparece. Claro, si es que estoy viendo Flashpoint, el Escuadrón Suicidados... Sí, sí, de todo. En todo el universo él está como jefazo para desgracia de todo el universo Warner DC. Ah, y hay una de Aquaman. A ti te moló Aquaman. Claro, sí, lo tengo como lo mejor. Porque sale sin camisa bañándose. Parece el malote. Que está muy bien. Bueno, ahora entraremos en los personajes. Vamos primero a pasar por guión y dirección, si os parece, que me he hecho yo ahí un inciso antes de tiempo. Hoy estás a tu bola. Hoy voy por libre. Pero bueno, dirijo yo, ¿no? Pues ala, os aguantáis. Bueno, pues eso, guión y dirección. Estábamos comentando aquí al muchacho Zack Snyder, si lo he dicho bien. Sí, director de todas las de Warner y además... Los 300, por ejemplo, es de él, que es la que la hizo más popular, y otras películas como V de Vendetta, que esa es buena. Está la de Watchmen. Iba a decir, puede haber hecho algo bueno, ¿no? Este sí, hombre, a mí la que más detestan sus fans, a mí es la que más me gustó en el cine. No la he vuelto a ver para no estropearla, pero fue la de... que la vimos tú y yo además en el cine en su momento. Eso no ayuda. Sucker Punch. Ah. Que era una rareza. Sí, sí, una... Era una rareza interesante. Rara. Pero vale. Aparte de eso, a mí no soy poco fan. Reconozco que Watchmen no está mal. No soy nada fan de 300. Y soy bastante... hater de tanto del Hombre de Acero, que me parece infernal, me parece un espanto, y Batman contra Superman, que me parece espanto y medio. Pues sí, pues creo que estamos bastante de acuerdo. Y claro, ahora que se... Ethan, ¿tú qué opinas? ¿Ethan está de acuerdo o en desacuerdo? De alguna de las películas que hemos nombrado. Yo es que ya las películas que habéis nombrado las recuerdo un poco lejanas. Entonces, de Batman contra Superman sí que me acuerdo que... no me gustó demasiado al final, pero está así. Ajá. Esta sí te ha gustado, genial. Estupendo. Pues ya tenemos una opinión positiva. Luego veremos el por qué, qué cosas te gustaron de la película. Vale. Hablando del director entonces, Marco, tú comentabas que... Cárcel, por favor. Que no ha dirigido directamente. No, sí, sí, por desgracia sí ha dirigido. De hecho, bueno, este hombre tuvo un problema personal muy grave, un problema familiar grave, que no hace falta que comentemos, y tuvo que dejar completamente la postproducción de la película. Y Warner, con buen criterio, llamó a Joss Whedon, que Joss Whedon fue el director de la película de Los Vengadores, la primera... exitosa y brillante, y la segunda más fallida, y lo puso un poco a arreglar el desaguisado que había montado con esta, con una oscuridad excesiva. Y Whedon es un director que viene de la televisión, que se le acusa precisamente de, aunque esté dirigiendo cine, hacer televisión más que cine, pero también es un director que es el creador de Buffy Cazavampiros, entonces de darle un tono más ligero a... No hay más que ver Los Vengadores, por ejemplo, el tono... Sí, tiene muchísimo más fresquito. De hecho, hay un juego que es adivinar qué escenas son de Whedon y qué escenas son de Snyder, porque él hizo reshoots, o sea, no les gustó nada lo que había hecho el montaje de Snyder y hicieron reshoots, que son escenas nuevas grabadas después del montaje final. Hay uno que está muy claro, porque una de las anécdotas de estos remontajes fue que cuando llamaron a Henry Cavill, que es Superman, a grabar, estaba grabando una película con un bigotón bastante... Sí, además, no sé qué película será, yo tengo curiosidad, porque ahora que he visto alguna foto... ¿Has visto la foto de Superman con bigotón? Pero es que eso no es bigotón, eso es de a lo Poirot. Será algo de los 70, porque no es sé. Muy, muy... Sí. Entonces... Esa escena sí que está clara porque es la inicial, que precisamente para mí Whedon la hizo porque los títulos de crédito de Snyder son lo más pretencioso, aburrido e innecesario que te puedas echar a la cara. A mí desde el principio me echó, o sea, si os recordáis, la película arranca con una especie de vídeo doméstico de los niños. De unos niños entrevistando a Superman. Vemos a Superman sonreír por primera vez en el universo DC Warner, que en sus dos películas anteriores no lo habíamos visto sonreír. Estaba ahí en plan melodramático. Lo vemos en esa escena, y esa es justo la escena de las fotos que se ve con el bigotón. O sea, que sabemos que es eso, es un remontaje. Luego, después arrancan los títulos de crédito estos super lentos, con echando de menos a Superman, con banderas negras de Superman por todos lados, durante tres minutazos de película, que dices, ¿pa' qué? O sea, ¿pa' qué? Entonces, claro, si te gusta eso, evidentemente vas a disfrutar de la película. Si te pasa como a mí, que ya eso me dio una patada en la tripa, dije... Empezamos mal. O sea, no me gustó nada, me pareció súper pretencioso. Claro, ahí se ve obviamente que Whedon quería aligerar el tono con esa escena inicial, dándole un toque humano que hasta ahora no habíamos visto. O sea, yo no entiendo, lo he dicho siempre, por qué los humanos echan de menos a Superman si en sus dos películas anteriores Superman no ha sido bueno con los humanos. Ha sido malo con los humanos. Y además estaba encima que Superman es, digamos, lo comprábamos como la esperanza, ¿sabes? Que destruye Metrópolis. Claro, por Superman eso me destruye Metrópolis. Y este Superman, súper negativo, súper oscuro. Entonces, no es el Superman al que estamos acostumbrados en el resto de películas. Y al margen de eso, pues eso, tenemos a todo ese excesivo inicial que te pone muy abajo el tono de la película y te pone como muy dramático. Luego tenemos una larga presentación de Lois Lane, una conversación de Lois Lane con Marta, que dices, ¿para qué? Que sí, que lo echa de menos, que ya lo sabemos. Sí, se regodea en el drama de una manera que tú quieres ver la Liga de la Justicia. Entonces, se regodea en el drama y luego en la alegría de volver a tenerlo ahí. Sí. Con la otra escena larga del maizal. Exactamente. Que la del maizal es que es redundante, porque vemos el amor maravilloso de Clark y Lois. Vale, me lo trago. Y cuando ya dices, bueno, esta escena ha acabado, se va a salvar a los demás, llega la madre y volvemos otra vez a lo mismo. Dices, hombre... Si quieres, saca a la madre llegando, ya suponemos que se van a dar besicos, pero vete a la batalla. Claro. Sí, sí. Porque ya empiezas a temer que te sigan saliendo personajes. Sí. Y ahora Perry White, que también lo echaba de menos. Encantado. Hola. Claro, es que tiene mucha gente que saludar, Superman. Vamos a ver, que lo han echado de menos mucho. Vale, otra de los temas. Bueno, ya que estábamos hablando de dirección, como también comentamos guión en esta sección, tenemos aquí. Estaba que ya no. Vale, pues mientras tú buscas otro hateo a la dirección. Ah, perdón. La maldita familia rusa. ¿Ah, sí? La maldita familia rusa. Que los maten, por Dios, que los maten al principio, no me hagan sufrir. ¿Para qué esos minutos de la familia rusa? Sí, porque además da la impresión de que están solos ahí. No sabes si están solos, si eso es todo un pueblo, porque luego se queda la impresión de que hay gente escapando, porque dicen civiles, tal. Sí, y yo me voy para la izquierda y tú para la derecha y salvan. O sea, Superman. Salvan a la furgoneta y un edificio. Y un edificio. Es. Con lo cual. Vale, pero bien, es que. Pero no necesitaba ver a esa familia cada 5 minutos de metraje porque le apeteciera al director meterme lo mal que lo estaban pasando. Que me da. Y eso me da igual. Sí, no es por parecer inhumanos, pero ciertamente, aparte, ya no solo el hecho de que te pudiera dar igual o no esa la historia de esa familia. Es que para mí está muy mal traído. Es que rompe el ritmo un montón. Y porque te desconcierta saber dónde narices están aterrizando los. No me acuerdo cómo se llama el personaje este. Malo genérico 1. Ese. Malo genérico gigante 1. Pues dónde aterriza el malo genérico gigante 1. Allá por Rusia, en algún sitio. Pero o me cuentas, ¿sabes? O me explicas esa ciudad que es. Y que los habitantes que pintan, o no me lo expliques. Pero solo hablarme de una familia es eso, da la impresión de que son unos supervivientes de algo que están solos allí. Entonces, de repente, eso, cuando ves a Superman salvar todo un edificio, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, no. Ethan, ¿a ti qué te pareció todas las escenas de la familia? A mí, con que dejaras la última en la que se ven los bichos y huyen y se van a la camioneta. Y Flash salva la camioneta, me parece suficiente. No, o sea, todas esas de por en medio no hacían falta. Uh-huh. Antes de seguir, bueno, si queréis continuar hateando. No, tú tenías escenas. Algo, es que estaba buscándolo, sí. Y digo, voy a rellenar. No, y está muy bien traído, así no se nota el hueco. Quería comentar también los guionistas, y así podemos ir. Y insultarlos también. Un poco a la par. De guionistas y dirección, así como un pack. Entonces, como guionista, aparte del propio Joss Whedon. Sí, porque como ha metido mano. Como tuvo después. Que rehacer escenas, pues consta como guionista. Tenemos a Chris Terrio, que está también como guionista de, atención, Star Wars Episodio 9. Tú quieres hacerme llorar. O sea, tu intención hoy es hacer llorar a Marco. Me ha marcado, o sea, disculpad, pero me ha marcado. A ver, no tengo especial crítica sobre el guión. O sea, el guión dirigido de otra manera puede funcionar. A mí el problema es el punto de vista del director, el guión. Yo creo que lo que perjudica es el tono Snyder, que lo podemos llamar así, que es el tono que ha perjudicado para mí todas las películas de Warner. Hombre, yo aquí hacía un pack porque realmente no tengo claro en qué momentos puede ser un problema de guión y qué momentos puede ser un problema de recorte. Es decir, a lo mejor claro, el guión tenía sentido en un contexto más amplio, pero al final, claro, pones a recortar trozos, claro. y entonces el guión no tiene ni pies ni cabeza. Por ejemplo, esta parte que estaba comentando a raíz de incidir en esta familia rusa, pues lo que yo comentaba precisamente de la familia es que para mí sería un problema de guión, más que de dirección en ese sentido. Para pero mí es claro, un problema de montaje. Pero exacto, puede ser un problema de que en el montaje se hayan caído cosas y entonces ahora esa familia se haya quedado ahí, no tiene ni pies ni cabeza y el guión sí que tuviera sentido. Con lo cual, pues me voy a quedar con la duda. Sí, yo voy a pensar en positivo porque yo no quiero que me estropeen el Star Wars 9. Por favor. Vale, ¿pasamos a otra cosa? Pasamos. Es que si no voy a seguir rajando y llevamos 20 minutos. Nada, pero eso es porque quieres que entremos ya en los personajes. Por ejemplo. Vale. Ahí tengo menos que rajar. Ah, pues nada. Entremos en los personajes. Como personajes, bueno, como personaje principal tenemos a Ben Affleck, que hace de Batman o Bruce Wayne, a partes iguales. Yo, que no soy nada hater de Ben Affleck, a mí hay mucha gente que lo detesta, a mí Ben Affleck me parece un actor mediocre pero competente, aquí lo veo aburrido. A mí es que como el personaje de Batman ya de por sí, sí no me gusta, manía, así que ya entonces vamos mal. Es difícil porque no sé dónde acaba el personaje y dónde empieza el actor, ¿sabes? Entonces a mí ciertamente no me gustó, pero es porque a mí es que Batman no me gusta, por lo menos, ¿no? Iba a decir por lo menos en el cine. Sí, porque, los cómics no lo he leído mucho. He visto. Yo esta vez a Batman no lo hemos visto hacer nada. Es la pelea final, hablar mucho con la gente y matar a un bicho de esos al principio. Sí, lo mejor de Batman es la primera escena. La primera escena cuando captura a ese parademon, para el parademonio inicial en Gotham, para mí es lo mejor, sí. Que también quedaba un poco raro porque yo iba un poco despistada en ese punto. Que a lo mejor era lo justo, o sea, se pretendía el despiste para luego darle sentido con el metahumano no, como hemos dicho, malo genérico gigante uno. Pero sí que es cierto que yo ahí estaba un poco Steppenwolf, pues ese. Yo ahí iba un poco despistada, pero no sé si es que me estoy haciendo mayor y ya quiero entenderlo todo a la primera. Y tampoco es justo porque hay películas que pueden ser muy interesantes cuando no sabes al principio de qué te están hablando. No, a mí al inicio, ya te digo, me parece lo mejor, ese inicio de Batman, me parece la mejor parte de Batman, porque luego está como desubicado frente a tanto superpoderoso. Sí, sí. No, ya te digo, a mí me chirrió un poco por eso, porque no sabía yo que había ese tipo de maldad en el mundo, de repente aparece ese ahí y da la impresión de que Batman sabe contra qué está luchando, aunque no lo tenga claro, porque sí que llega un momento en que dices que ha sido tal, pero no parece que le extrañe de decir, ostras, ¿esto qué es? Voy a atacarlo. Lo está cazando. Por eso. Por eso utiliza al otro para, al caco. Para tener el temor, con lo cual sabe que ese personaje está investigando. Exacto, pero no es nuevo para él, que eso ya estaba en la ciudad porque sí que saben que cazan y que van a por el miedo y demás. Entonces, hubiese preferido menos rollo de contarme lo triste que está todo el mundo por Superman y un poco más ubicarme en preséntame cómo está la ciudad en este momento. Mi gusto. Yo no tengo problema con eso. A mí me parece yo guay. Tampoco. A mí el inicio, ese inicio a medias res, como se dice, que es como a mitad de la historia, me parece bien. No necesito que me cuenten el principio. Vale, Batman está. Yo hice 2 horas y 20 minutos otra vez. Batman está cazando un malos. Bien, me parece mucho peor todos los prólogos que hay de cada personaje. Que se hacen bastante pesados. Porque, como quiere presentar a tantos, por ejemplo, ¿qué pinta aquí el comisario Gordon? ¿Para qué necesitamos a J.K. Simon, que es un actorazo, para tener 2 escenas que no llevan a ningún sitio? Solamente hace de electricista. Encender la señal, apagar la señal. Es una pena. Vale, tenemos a Superman, que es Henry Cavill, Clark Kent. Que para muchos lo mejor de la película es la escena de Henry Cavill sin camisa. Ah, hinchao, ¿eh? Madre del cordero. O sea, le ves ahí eso que no puede, digo, si es que no puede bajar los brazos, angelico mío, que tiene ahí unos bultos entre brazo y espalda que no son normales. A mí me gustó más Aquaman. Apuntamos. Que ahora entramos a Aquaman, por Dios. No, luego no voy a tener nada que decir de Aquaman. Vale. Henry Cavill, bien. Por lo menos cuando sonríe. Sí, creo que por lo menos ese puntito de salir un poco del dramatismo, para mí ya es un punto. Aunque igual eso lo hace el guión, realmente no lo hace el personaje. No es el actor, obviamente, porque eso lo vemos en la primera escena, que vemos un Superman. Vemos a Superman por primera vez en la escena del vídeo de las niñas y tampoco sonríe mucho, pero luego sí que tiene una escena así en grupo que lo hace. Pero esa, la escena de la resurrección, otra vez volvemos a ese super emo, super dramático. Ahí está Freddy Espárragos, Zack Snyder. Ethan, Henry Cavill, ¿qué te parece ese Superman? A mí el Superman es más en las escenas en las que está menos Batman, menos oscuro. ¿Al final cuando pelea? Sí, y en la escena del principio. Ok. Vale, la siguiente que tenemos es Amy Adams, que es Lois Lane. Pobrecita Amy, qué ganas tendrá de que se acabe el contrato para hacer esta porquería que le han hecho hacer. Sí, ha hecho 2 escenas. Sí, no, pero es que lleva tres películas, la pobre. Y tres películas, ¿cuál peor? Y es una actriz excelente, extraordinaria. Es una actriz que hace unas cosas increíbles en el cine. Y aquí, bueno, pues mira, pues para pagar la piscina, pues le vendrá bien. Pero madre mía. Y es que aparte, para mí, que sí, que ha perdido al amor de su vida y demás. Pero Lois Lane, la imagen que yo tengo como personaje, es una mujer muy fuerte. Y aquí es todo el rato tan apagada, tan... lo mismo, tan drama todo, es que, no, que te cargas al personaje, no en sí mismo. No pinta nada, o sea, en la película. En esa película no pinta nada Lois Lane. No, o sea, es para cuando es el Big Weapon, el sí, arma secreta, ya, pero te la han subrayado tanto. Y luego toda la escena del maizal, que a mí me dieron ganas de abrirme las venas. Lo sé, y estoy muy enamorado de Amy Adams. Tanto ella... Cuando dice ese de la princesa... A mí me encanta la película esta donde hace de una princesa de cuento, Cenicienta, sí, Enchanted, Encantada. Encantada. Uh-huh. Ahí está excelente, pero excelente. Es que siempre es una actriz buenísima. ¿Saltamos ya a la siguiente? Vale. Pues, bueno, Ethan, ¿qué te pareció? Aquí es que no hace mucho, entonces no define más personalidad, aparte de que está rota porque uh-huh. Superman se ha muerto. Y luego se alegra porque ha vuelto. Sí, yo creo que es el elemento de lágrima fácil. Uh-huh. Digámoslo así, ya está. Vamos a poner la sinseblería. Vamos a subrayarlo cuatro veces. Pero tiene tres escenas. La del maizal, la de la conversación y en la que se encuentra con Superman. Sí. Vale, pues pasamos son a... muy largas. A Wonder Woman. ¿Qué a te Diana parece a ti, Prince? Gal Gadot? Pues esta vez ya sí que se le nota... Por eso también yo creo que en la película de Wonder Woman esa simplicidad en la personalidad era más guión que actriz. Sí. Porque esta vez se la ve más desarrollada en sociedad, más humana. Uh-huh. Ya ha pasado casi 100 años entre los humanos. Ya ha aprendido... Sí, no, a mí también me ha gustado mucho. Y una cosa, ahora que estoy pensando en... Bueno, en Gal Gadot, más en el personaje de Wonder Woman, una de las cosas, y estoy saltando al guión otra Venga, vez, salta, creo, salta. La dirección, pero una de las cosas que no me gustó nada es el hecho de que, bien, Superman es Superman, al final es un ser de otro planeta, pero bueno, esta es una amazona que también se las trae y tiene, no tiene a lo mejor tanto superpoder porque no tira rayos por los ojos, pero también se trae lo suyo. Y esa Superman es Dios... Y entre todos no podemos y tiene que llegar Superman a salvarnos a todos. O sea, tan, para mi gusto, está bien que sea un poco el arma salvadora, digamos, pero para mi gusto, excesivo. Esa es mi opinión. O sea, yo creo que me hubiese gustado que la Liga de la Justicia como PAC hubiese tenido también más poder, ¿sabes? Del que presentan de decir no podemos y de repente llega Superman, sopla y, ¿sabes? Y entretiene al otro y ya está todo arreglado. Digo, chico, o sea, no me lo exageres tanto. Hombre, de hecho, ese clímax final donde está todo a punto de... Están a punto de perder, que es muy típico, un recurso muy típico. Un recurso habitual. Pero dices... Es que el espectador ahí no está sufriendo por los personajes porque falta por llegar Superman. Y sabes que va a llegar. O sea, no llegas ni siquiera a decir, hay el más mínimo peligro por la misión. No, porque está Superman pendiente de llegar. Dices, sal del puñetero maizal y echa una mano desgraciado. Y luego vuelves. Que eso es para toda la vida. Pesado. Cansino. Vale, pues estamos de acuerdo. Bueno, sobre Gal Gadot, que no me has dejado decir. Perdona. Muy guapa, lo hace muy bien, para mí sigue siendo un gran personaje, aunque creo que Snyder tampoco tiene claro cómo funcionan los superpoderes de Wonder Woman, por la escena inicial de... ¿Cuál de todas? Esa escena inicial de los terroristas que se van a inmolar y ponen una cuenta atrás diciendo, no, parece que sea, dice, si te vas a inmolar, pulsas un botón y explotas, no, ponemos una cuenta atrás antes de inmolarnos, son los terroristas más tontos del mundo, ay señor. Bueno, pero aparte de eso, un detalle, ¿eran necesarios tantos planos del culo de Gal Gadot? Vale, pasamos al siguiente. Ahí lo dejo. Al siguiente. Ahí dejo el mensaje. Ahí sí que le damos la razón a Violeta en el cuando habla del machismo y el feminismo, ¿no? Con Gal Gadot. Eso lo pregunto. ¿Hacían falta tantos planos del culo de Gal Gadot? ¿Y hacía falta poner a las amazonas a las que eran guardianas de la caja con un mini bikini enseñando el ombligo? ¿Era necesario? ¿Era necesario? Eso es pregunta, la dejo a la van a la guerra con el dios de la muerte y la destrucción y no se ponen armadura. Y no, esas se ponen mini bikini. Para ver si lo distraen con el ombligo. Que otra de las cosas que no entiendo es ese intento triste de las amazonas por llevarse la caja. Sí. Yo dije, ¿y estas chicas son las que han estado como guardianas de la caja tantos siglos y consiguieron separarlas y consiguieron, ¿sabes?, hacer que el malo genérico gigante 1 no viniera por la caja durante tantos millones de años, siglos o no, lo que fuera? Eso no lo consiguieron, la última que has dicho. Son las guardianas y lo tienen en un templo súper custodiado y tal. Pero que no venga el malo es porque el malo viene en tiempos de oscuridad en el planeta. Entonces, cuando se muere Superman y ya no está ese rayo de esperanza, es cuando viene. Ya. Según explican en la película. Sí, sí. Pero que es que las pobres no tenían nada que hacer. No. O sea, si lo que hacen es pasarse con el lazo la caja de unas a otras. Por favor, corre, le dice, corre todo lo que puedas. Pues si en un salto, si son 3,2, claro, ¿pa qué? Vas corre a cansar al caballo. En fin. Por eso no le vi ninguna gracia a la escena. Digo, o sea, si me estás dando una penita de decir, chica, de verdad no sufras, déjalo. Que bueno, los atlantianos no tienen tanto éxito tampoco. No, tampoco, pero por lo menos ahí no se han regocijado, ¿sabes? En el intento de superar, el otro ha llegado, ha pegado 3 mamporros, ha llevado la caja y chimpún. Ya está, pues venga, ya está. Era por separar las cajas, por marear un poco, a ver si... Aquí es también para la escena, no me acuerdo en qué programa lo dije, la escena ridícula de la legión de amazonas yendo al rescate. Dice, si es que no caben todas esas en la isla. Qué manía de multiplicar por tribus con CGI. Pero para nada. Para nada, sí, total. Pero es que además, ¿de dónde caben tanto caballo y tanta amazona en Temiscira? O sea, es... Y bueno, que luego van corriendo por un campo enorme en una isla enana. Sí, sí. No, pero que podían haber llegado. Toda esa horda de amazonas podían haber llegado antes. No, estaban dergadas. Oh, Dios mío. No puedo seguir. Vale, pues saltamos al siguiente. No, pues eso, que... Pero que esa isla a lo mejor también tiene el poder de hacerse más grande o más pequeña según el guión lo necesite. Muy bueno, eso ha sido muy bueno. No, pero que ¿para qué? O sea, es que las ves en la lejanía llegar la horda y él coge el otro, hace el rayo cósmico ese y se va. El boom tunnel. ¿Perdona? Boom tunnel. O sea... Es que no tiene ningún sentido, no sé, no tiene ningún sentido. Venga, seguimos. Vamos con nuestro Flash, que yo decía, mira que si sale el de la serie, sí, pero no. Para mí... que es Ezra Miller. Ezra Miller. Uh-huh. Para mí es lo mejor de la película, porque le da el tono... Me recuerda muchísimo al Spider-Man de los cómics de Marvel e incluso al Spider-Man de la película. De la película, de la última. Porque es fresco, es el novato y tal... Pero por amor de Dios, ¿quién ha diseñado ese casco? Que parece que tenga cabeza de huevo. Es rarísimo. A mí la imagen, y qué mal corre. Eso sí, qué mal corre. Qué mal corre. Pero si además es que lo tenemos en televisión, que se han gastado 10 veces menos de presupuesto. Y es mucho más estético. Sí, es que estético. Parece que se vaya a desmontar. Sí, sí, además, pero el traje hecho allí de retales, supongo. Es que el traje se lo ha hecho él solo. Claro, es como el primer traje de Superman. No tiene un supergenio haciéndoselo. Exacto, el traje ese... Pero... Te hacen de hecho el guiño en la película. Sí, sí, de que se lo ha diseñado él, como el primero de Spider-Man. Es que muy parecido al Spider-Man de Homecoming. Pero sobre todo a mí me pone nervioso el casco, porque le hace una cabeza muy rara. Pero bueno, para mí lo mejor de la película es Ezra Miller y su Flash. Creo que está muy divertido, está muy épico cuando tiene que estarlo, está haciendo las cosas que tiene que hacer. Uh-huh. Y me parece el personaje más humano de todos. Sí, mejor definido. Uh-huh. Bueno, fuera de Wonder Woman, o sea, de los que ya existían, pero sí. Y además esa ingenuidad, digamos, de que sí, que yo corro mucho... Pero yo nunca jamás me he metido pelea y me yo empujo y corro. Claro, no me estás metiendo aquí en un fregado que... Para mí es de los mejores diálogos cuando Bruce Batman le dice, rescata uno. Y dice, ¿por qué? Ya lo sabrás, rescata uno. Y entonces Sí, tiene la sensación de alegría o de euforia y sigue rescatando, y sigue además rescatando. No lo subrayan. Creo que es de lo mejor que hay en la película. Para mí, para ti, el siguiente. Bueno, ¿a ti qué te pareció este Flash? Mí también, lo veo muy como el Spider-Man de Homecoming, muy el niño de 15 años que es un superhéroe. Es mayor, es mayor de edad, pero sí, parece más juvenil. Mayor de edad porque va a entrar a trabajar de forense, como ya sabemos, por la serie de televisión. Bueno, la serie de televisión ya está desde hace un ya, tiempo. Que, pero esto es el origen del personaje, pero es muy similar. Vale, pues el siguiente, Jason Momoa, Aquaman. Aquaman. Sí que es cierto que este es porque es más adulto. O sea, como personaje definido, sí que es cierto que Flash está mucho mejor y el actor lo interpreta muy bien, pero a mí es que me eclipsó Aquaman. Está bueno, Rob, dilo, está muy bueno. Me eclipsó. Hombre, Jason Momoa, yo soy un tío al que le tengo mucha simpatía porque lo descubrí en la serie Stargate Atlantis. Incluso este hizo el spin-off de Baywatch, de Los Vigilantes de la Playa. Cuando se fueron a Hawái o algo así, un spin-off que hicieron en Hawái, era él uno de los vigilantes jovencitos. Ah, de eso no me acuerdo. He visto por la IMDb que también sale en Juego de Tronos, que nosotros que no somos muy de Juego de Tronos. En la primera temporada sí, es el Drogo, el Khal Drogo. Khal Drogo. Pues eso. Ahí se hizo popular ante muchísimo público, menos friki que yo. Pero el caso es que en esta película lo veo como Aquaman. Sí, solo que no se parece nada a Aquaman, pero bueno. Bueno, será, pero... Sí, el personaje que han creado, que tiene poco que ver con los cómics, está bien creado. Está bien creado. No me parece mal, no estoy en contra de ese detalle. Lo único que a lo mejor me molestó un poco es el hecho de que bebiera tanto. Yo no sé por qué últimamente a todos les da por meter, sí, ¿sabes? Personajes que tienen que estar alcoholizados, perdidos, o sea, bueno, pues por su drama, vamos a ver, que no sé, que nade mucho o que... Yo creo que tampoco bebe tanto él. No le dan la oportunidad, pero... Bebe al principio y poco más. Bueno, yo voy a insistir en otra cosa, otra pregunta. ¿Era necesario que tres personajes de la Liga de la Justicia bebieran whisky? O sea, ¿qué es eso de que Batman beba whisky? Y Gal Gadot, o sea, y Wonder Woman brinden con whisky. O sea, sí. Batman tiene que vigilar su cuerpo. Su cuerpo es un templo, y más con la edad que tiene, que sufre un montón físicamente. Batman no bebe, o sea... Y no veo a la Amazona bebiendo tampoco, sinceramente, o sea... O sea, ¿era necesario? Sí, vale. No lo veo yo tampoco muy así. Pues eso, da la impresión de que es como en su época, cuando nosotros éramos más jóvenes, en su época fue el tabaco, que tenían que meterte el tabaco porque ¿sabes? Las multinacionales, la potencia tabacalera pagaba por meterte el tabaco en todos los sitios, incluso aunque no fuesen marcas concretas, pero ya el hecho de que fumaran... aparecía en todas las películas, porque pues ahora me da la sensación de que es se está creando otra superpotencia, que es la del alcohol. No sé, me lo estoy inventando yo, estoy haciendo aquí un conspiranoia, pero sí, un piensa mal y acertarás. Pero es que ahora de repente es eso, parece que mola que todo el mundo, ¿sabes?, tenga la botella en la mano, o tengan que brindar con alcohol, o tengan a que... A mí me parece es pereza del guionista para dibujarte un personaje y te lo presenta borracho y así ya como que ya sabes que sufre mucho y no tiene pensar. Pero yo el momento del brindis entre Bruce y Diana me parece tan ridículo que digo... Sí, sí, es que no pega nada. Bruce Wayne bebiendo alcohol, no tiene sentido. Es un atleta de élite, no tiene superpoderes, tiene que cuidar su cuerpo, no puede beber alcohol de esa manera. Sí, sí. Esperemos que solo lo haya hecho una vez. No, pero es que no pinta, es que no es necesario para la película. Yo no, a ver, no voy de puritano. Si un personaje tiene que beber, por ejemplo, a Mariluz le molestó que la Valkyria bebiera, y a mí no me pareció innecesario para el personaje. Bebiera tanto. A mí no me pareció innecesario para el personaje, y más cuando luego te cuentan su historia, vale. Podían haberlo hecho de otra manera, pero bien, no me molesta. Pero aquí no, es que no es un personaje, son tres escenas sin venir a cuento cuando Arthur sale del mar, cuando Aquaman sale del mar, coge una botella, se la bebe y la tira al suelo antes de meterse otra vez en el agua, y luego cuando estos dos brindan, ¿por qué? O sea, es que no, sí, no aporta nada a la historia. Y yo creo que Aquaman me quiere sonar que en otra escena también coge y se acaba una botella. No lo sé. No, me quiere no sonar me suena. Que hay no otro me, momento, no pero bueno. Ya, otra cosa que... Bueno, ah, no, nos falta un personaje de la liga, que es sí, Cyborg. El Cyborg, que es Victor Stone, que es Ray Fisher. Que lo siento, pero a mí los, el diseño de CGI del traje me pareció espantoso. Me pareció un Transformer. Sí, no me lo creía. No me parecía estar ahí nunca. Es un poco como Saw Gerrera de Rogue One. ¿Sí? ¿En qué? En que solo le queda la cabeza el resto. Vale, vale. No, que es que como estaba hablando de los efectos. Sí, a ver. El personaje no pinta mucho en la Liga de Justicia a nivel de cómics, pero da igual, lo han metido y eso no tengo problema. Pero a mí mi problema con este Cyborg son los efectos especiales, que no me los creo. O sea, por lo demás es un personaje que bien, hace ahí... Bien. Sí, hace su papel y al final... Me parece correcto. El actor tampoco puede hacer demasiado, que más que ponerse muy serio, muy serio. Porque además, es una película de Warner. Y además es que encima la mitad de la cara ni siquiera es suya. Ni bueno, o tiene un ojo tapado... Uh-huh. O sea, que todavía encima la expresión facial pierde mucho porque la mitad de la cara no se la ves. Bueno, que Darth Vader era más expresivo que la mitad de los Jedi. Y dime. Sí, no, iba a decir que lo que no caí yo, pero es por mi memoria de pez a lo mejor, es que Cyborg ya salía en Batman vs. Superman. Sí, bueno, es que Batman vs. Superman hay una escena completamente ridícula donde Bruce ve tres YouTubes con una escena de Flash, una escena de Cyborg y una escena de Aquaman. Son segundos. Pues por eso no me acordaba yo, digo yo. Luego, antes de terminar con el reparto, porque es inútil comentar todos los que salen para poner la cara, hola, estoy aquí, me voy a mi próxima película, es lo de Jeremy Irons como Alfred. A ver, Alfred... con botas militares, con pantalón militar y con chaqueta militar. Zack Snyder, vete a freír espárragos. Es Alfred, por Dios. No, o sea, no. Y encima Jeremy Irons para eso. No, o sea, es que no. No, Alfred es un mayordomo. Claro, es un mayordomo británico que va con súper elegante, incluso en los momentos más tenso, y ahí no me quiero poner fundamentalista con los cómics, pero es que no. O sea, es que es Alfred, llámalo Pepito Pérez, pero no, no te lo compro. Lo siento, no. Llámame hater, por favor, que me gusta. ¡Hater! Vale, yo creo que ya está el reparto. Sí, yo creo que el reparto ya... Y el programa casi deberíamos ir... De ir cortando. Cortando, llevamos 45 minutos ya. Sí, hombre, el tema de ambientación y música casi que ya hemos ido... La música es de Danny Elfman, los efectos especiales me parecen... hay muchos, entonces hay muchos muy buenos, pero hay algunos que son espantosos. Y sobre todo hay una escena de vuelo de Superman que me pareció horrible. No recuerdo en qué momento, pero me pareció horrible. No me la creía, aparte de lo que ya he dicho de Cyborg. ¿A ti qué te parecieron los efectos especiales? A mí no me chirrió ninguno así demasiado, pero sí que había alguno que no estaba tan bien como podría. Y la forma de correr de Flash. Sí, no, la forma de correr de Flash es muy triste. O sea, no. Y además, es casi lo único que él debería saber hacer perfectamente. ¿Sabes? Porque todavía dices, resulta que es que Flash acaba de caerle el rayo en este momento. Entonces, ahí sí que tendría sentido esa manera de correr. Pero no, el Flash le cayó el rayo hace mucho y lo que decía, él solo sabe empujar a la gente y correr. Entonces, pues que lo demuestre. Y en este caso no lo demostraba. O sea, que yo ahí estoy también en que esa parte no me gustó. El resto de efectos especiales, estoy con Izan. A mí, en ningún, o sea, no me acabo de molestar ninguno así como para que me llamara la atención. Con lo cual, en ese sentido, bien. Sin. Pues eso. En la línea de lo que suele haber con los superhéroes y metahumanos y todo esto. Vale, pues nos queda lo mejor y lo peor, si acaso, y así cerramos un poco, e incluso ahí a lo mejor también podemos ya terminar con conclusiones y demás, si os bueno, parece. Vamos con lo peor, Izan. No hay nada malo. Bueno, ves pensándolo. Madre. Después de todo lo que hemos dicho, Izan no encuentra palabras. No hay nada malo, es encontrar lo que puede ser lo peor. Ya, vale, concentrarlo todo. Ve pensándolo mientras... Vale, para mí lo peor en mi caso, la lentitud de la película. O sea, todavía hay muchas cosas, como ya habéis visto, muchas cosas que hemos comentado que no nos han gustado, pero de manera aislada podrían haber soportado mejor el paso de la película, pero para mí es todo tan lento, toda la presentación de personajes tan extremadamente lenta. Tienen que hacer un prólogo de cada uno larguísimo y sin relación con el resto de la película. Claro, es solo por presentar, entonces no... Y así con toda la película, porque no... El maizal, lento. Lo de los rusos, lento. Lo del malo, cuando está ahí preparándose para todo y que la caja para arriba, caja para abajo, que se junto, que se separó, lento. El final, que es cuando te cargas al bicho, lento. Entonces, a mí me resulta todo muy lento. Lento. Lo he dicho ya, que me resulta todo muy lento. Pues eso, para mí eso fue lo peor de la película. ¿Has pensado ya? Sí, yo la escena del maizal, así... en concreto, que yo... la veo muy necesaria, uh-huh. Incluso más que alguna de la familia. Sí, hombre, si yo tuviera que quitar algo, antes quito el maizal que la familia. Por lo menos la familia está en tensión y puede sentir cierta empatía por ellos. La verdad es que por en esa escena no siento ninguna empatía ni por Lois ni por Clark. Para mí lo peor obviamente es Zack Snyder, por supuesto. Creo que el hecho de que siga en libertad todavía me parece injusto. Y solamente un comentario, y es que qué pena que las películas de superhéroes, y mira que llevamos películas de superhéroes, todavía ninguna, ni de Marvel, ni de DC, ni de Fox, ni de Sony cuando las hacía, tengamos un buen villano. O sea, solo han habido dos buenos villanos, que fueron el Joker de Ledger y el Loki de los Vengadores. Pero más allá de esos dos villanos, ninguno, porque o alguno se queda por genérico, como este Stephen Wolf, que es un personaje, no es que esté mal, pero es que es genérico. Sí. Y no sale mucho tampoco. O ridículos absurdos como el Luthor el Luthor de Batman contra Superman, o también genéricos y faltos de profundidad como la Ela de Thor, para no que no me acusen solo, que pueden hacerlo, de ser solo hater de DC Warner. Marvel tampoco ha hecho buenos villanos. Es curioso que todavía estemos a la espera de un gran villano en una película de superhéroes reciente. Vale, pues nos quedamos con mejor sabor de boca dándole un halo de esperanza a la película con lo mejor que hemos visto cada uno. Ethan, ¿tienes un lo mejor? Sí, el Flash. Así, el personaje que es el más entretenido de ver, menos melodramático, más fresquito. Es el menos lento. ¡Ay, qué graciosa! No vas a superar mi chiste de la horda. No, o sea, no, no. Eso es insuperable. yo, por ser fiel a mis principios, me quedo con Aquaman. Que... Y el momento en Islandia cuando se baña sin camiseta. Y el momento en Islandia con ese pelo, así, esa corpulencia. Sí, sí, sí, me quedo con Aquaman. Sé que queda así como muy, o sea, machista o feminista, no sé. O sea, que sentido, todo lo que siempre me has dicho, que te gusta el pelo corto, no te gustan los tatuajes. No, pero tiene... Siempre hay excepciones. Hombre... Siempre hay excepciones. La excepción a la regla es la que lo confirma. Muy bien. Yo, bueno, ya que Ethan me ha quitado a Flash, que ya había dicho yo que era lo mejor, voy a decir Wonder Woman, que creo que sería lo segundo mejor. Creo que es un personaje que... No es que tenga una gran evolución con respecto a la película de Wonder Woman, pero sí que es lo que tendría que ser Superman, ese rayo de esperanza que incluso Batman le empuja a ser, y que es en ese epílogo final cuando en ese, no lo hemos dicho, ese larguísimo epílogo final donde tienen que mostrarte cada personaje cómo termina, pues vemos a Diana por fin dando un discurso ante las niñas. No lo oímos, solo lo vemos, pero está... Es la verdadera Wonder Woman. Vale, pues ponemos ositos y con esto concluimos. Venga, y si queréis añadir algo, es el momento. Sí, pues yo, después de todo el repaso que le hemos dado, es que no lo voy ni a probar. O sea, me parece muy triste porque no soy yo muy de suspender películas, la verdad, porque creo que el cine ya de por sí tiene magia, pero aquí es que... Eso como nuestro amigo Rafa Gambín, que dice que cualquier película, por el cariño y el esfuerzo que tiene, merece por lo menos un 1. Que él nunca da ceros. La verdad es que no me nace suspender tanto, salvo la Academia Rushmore, esa, que algún día tengo que volver a verla, a ver si de verdad el odio tan profundo que le tengo tiene sentido, ¿no? Los superhéroes y todo eso me tiran mucho, por eso suelo aprobarlas, pero es que en este caso la verdad es que me aburrí en la película, así que le voy a poner un 4. ¿Ethan? Yo le voy a poner un 8.5. Muy bien. Yo, con todo lo que he rajado, obviamente no la voy a aprobar. Me parece superior a las dos películas anteriores de Snyder, porque tiene, por ejemplo, una escena muy divertida que le da muy buen juego al lazo de Diana cuando Aquaman confiesa. Creo que son escenas que quitan el excesivo dramatismo. Es lo que a algunos les molesta, lo cual también entiendo. Oye, si te gusta Batman contra Superman, normalmente es normal que a ti ese tipo de chistes pues no te gusten. A mí creo que es lo que lo salva. Pero aún así, creo que la película no da. Creo que desde el principio para mí no tiene tono y es una película aburrida. No iba con intención de criticarla, de hecho envidio mucho a la gente que le ha gustado, porque como lector de cómics de toda la vida me encantaría disfrutar de estas películas como disfruto de las de Marvel, pero no puedo, o sea, no, a mí, a mí Snyder, en el momento en que me siento en la butaca, me saca esos títulos de crédito, me echó a patadas de la película, no es para mí. ¿Qué vamos a hacer? Así que le voy a dar el mismo 4 que la de Mariluz. ¡Hala! Estamos de acuerdo. Vale, pues hemos llegado ahí desde puntos de vista diferentes, distintos, pero al final por lo mismo. Vale, pues... Un saludo a Gaibras, que a él le ha gustado muchísimo. Ah, le ha gustado muchísimo. Bueno, Gaibras, te queremos igual. No, espero creo, que... no creo que haya llegado hasta aquí. Espero que... Eso iba a decir, igual ha cortado a la mitad de despotricando de nosotros. Bueno, creo que podemos dar por concluido este súper repaso que hemos hecho a la Liga de la Justicia. Esperamos que hayáis disfrutado hateando con nosotros o si ahora nos o podéis hatearnos a nosotros, no dudéis en comentarlo porque nos podéis encontrar en todas las redes sociales. ¿Dónde nos pueden encontrar, Ethan? Pues Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes, nuestra página web, siempre como Google Plus, siempre como canal Osera, o como Osera Radio en Twitter. Será podcast. Será podcast en Twitter. Ahí estamos. Pues con todo esto os dejamos ya tranquilos por hoy. Nosotros nos escuchamos la próxima vez que salgamos del cine. Y hasta entonces, sed felices. Adiós.